con el dolor en la piel y miedo en el corazón. Con la muerte en la sien, el llanto es oración. Entre la guerra y la fe, película de terror. ¿Cuándo acabará? ¿Cuándo acabará? Oh Dios. Buenas noches, Beirut. Buenas noches, Beirut. La oscuridad también es mil ojos que ya no ven. Y nadie puede dormir con un infierno en los pies. ¿Y cuántos han matado en nombre de su Dios? ¿Cuándo acabará? ¿Cómo acabará?